¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Los grandes poetas y su obra están destinados a perpetuarse a través del tiempo, a través de la historia. El gran fotógrafo estadounidense Ansel Adams disparó una vez una frase maravillosa: el arte, para ser considerado verdadero arte, ha de ir más allá de lo narcisista y terapéutico para estimular el espíritu de las personas. Ese es un verdadero arte, el arte que no se escribe para uno, el arte que no busca el reconocimiento narcisista, el arte que se produce, que se hace, no como una cuestión terapéutica, sino como una necesidad que surge del alma, el arte destinado para los demás. Ese es el verdadero arte, y ese es el verdadero arte de la música de Bill Evans, el poeta del piano. El gran pianista estadounidense fue asesinado en el año 1980, de cuyo álbum que vamos a escuchar en el día de hoy, You Must Believe in Spring, el álbum número 70 en la extensísima carrera de 30 años del malogrado pianista que falleció en el año 1980, decíamos, a los 51 años, víctima de su adicción a las drogas duras, pero deja un legado maravilloso. La música del genial pianista Bill Evans trasciende cualquier calificación. Y básicamente este álbum es maravilloso. Publicó Kraft Recordings el 2 de febrero del año 1981 junto a Eddie Gómez en el contrabajo y Elliot Simon en batería. Acaba de ser reeditado, remasterizado, publicado con un bonus tracks de 3 temas no incluidos en la versión original, que recordemos publicada por el mismo sello Kraft Recordings el 2 de febrero del año 1981. El álbum fue grabado entre los días 23, 24 y 25 de agosto del año 1977 y publicado un año después del fallecimiento del pianista en el año 1981. Recordemos que Bill Evans falleció el 15 de septiembre del año 1980, por lo que este fenomenal álbum representa la última grabación de estudio del poeta del piano junto al bajista Eddie Gómez y Elliot Simon en la batería. Bill Evans, como siempre decimos, como siempre hemos comentado, muchas veces hemos comentado, el creador del trío de jazz contemporáneo, por esta cosa tan particular que, bueno, hoy es muy común, pero por aquel entonces no tanto, el grupo funcionaba realmente como un grupo, en donde los liderazgos se compartían, en donde el liderazgo natural del trío, obviamente el pianista, cedía su puesto de privilegio para que puedan lucirse sus compañeros. Ese grado de interacción musical tan fenomenal, tan particular por aquella época, se puede ver, se puede apreciar tan palpablemente en este álbum. Y en este sentido, Elliot Simon, el baterista, charlando con un historiador, Mark Myers, recuerda: habíamos alcanzado un alto nivel de conversación al tocar. En Spring captamos esa facilidad para relacionarnos entre nosotros. El legendario productor Tommy Lee Puma, junto con el pianista, seleccionaron los temas de esta colección tan introspectiva, como podrán ustedes apreciar en la escucha de este fenomenal álbum, un ejemplo cabal de la poesía de la música de Bill Evans. El mencionado anteriormente historiador, Mark Myers, dijo alguna vez que esta compilación o esta selección dio al álbum, según Myers, una sensación suave y melancólica y una ternura de caja de música. Entre la grilla de temas encontramos dos originales del pianista que guardan una relación estrecha con muy profundamente de lo personal. B Minor Waltz for Elaine es un tema compuesto en memoria de la difunta pareja del pianista, Elaine Schultz. Y We Will Meet Again for Harry fue escrita también para su fallecido hermano. El resto de la lista de temas, por ejemplo, algunas joyitas menos conocidas como Gary Stem una composición del año 68 del vibrafonista Gary McFarlane. Temas muy populares son China Go de Sergio Mianovich, y a sugerencia del productor Tony Lipuma fue incluida en la lista de temas una interpretación de Ten from Mash, la banda original de una popularísima serie de televisión. Y claro, el tema principal, You Must Believe in Spring, un tema escrito por el compositor de cine francés Michel Legrand para la película Los Jóvenes de Rochefort del año 1967. Escuchemos la primera parte de este álbum realmente impresionante, You Must Believe in Spring, por Bill Evans Trio, publicó Kraft Recordings originalmente el 2 de febrero del año 1981 y relanzado, remasterizado, con tres bonus tracks este último 2 de junio, también por el sello Kraft Recordings. Bill Evans piano, Eddie Gómez con trabajo, Luke Simon batería. Grabado originalmente entre los días 23, 24 y 25 de agosto del año 1977. Publicado en el año 1981, un año después de la muerte del gran pianista. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, increíble primera parte de You Must Believe in Spring, Debes Creer en la Primavera, por William Strayhill, publicó Craft Recordings 2 de febrero del año 1981. Estamos escuchando la versión última, remasterizada y relanzada con tres bonus tracks, este último 2 de junio, también por el mismo sello Craft Recordings. Tommy Lepuma, el productor del álbum celebrado y legendario productor, en una entrevista en el año 2016 con Mark Myers, el periodista mencionado hace un momentito en la primera parte de nuestro programa, Lepuma le confesó a Miles en aquella oportunidad: por pura casualidad pillé a ese trío en el momento justo. Estaban encerrados y era la perfección. Todo se reduce a la calidad de la historia que cuentan los músicos. Si la música es lo suficientemente contagiosa, te atrapa y no puedes quitártela de la cabeza. Este álbum tenía todo eso, al más alto nivel posible. Aquellos mágicos momentos compartidos con su trío, particularmente en aquellas tres jornadas del año de agosto del año 1977, en el momento en que se fue grabado este álbum, significaron para Bill Evans un momento de gloria. Un momento de gloria que no alcanzó a verificar porque el pianista falleció 5 meses después de la grabación de este álbum. También significó el comienzo del final de una era. El contrabajista Eddie Gómez dejó el trío tras 11 larguísimos años con el pianista, y Sigmund, que se había unido por primera vez al trío en el año 1974, apenas 3 años antes, también dejó el grupo ese mismo año por cuestiones familiares. Pero la historia no termina ahí. Volvieron a reunirse, volvieron a juntarse. Esto fue durante el año 1980, el último año con vida del pianista. El hombre estaba dando un concierto con su nuevo trío, su nuevo y último trío, oportunidad en la que volvió a juntarse con sus antiguos colegas. Otra vez el baterista Elio Simon recuerda aquel momento. En un descanso, los tres fuimos a sentarnos en el Chevy Impala de Bill, estacionado muy cerquita. Quería que escucháramos una cinta del inédito You Must Believe in Spring. Mientras escuchábamos, me sentí transportado a la belleza conversacional del trío. La música era especial y nadie en el auto dijo una palabra. Aunque la cara de Bill era inexpresiva mientras escuchaba, sabíamos por su gran sonrisa de despedida que estaba muy contento con lo que escuchó. Esa fue la última vez que vi a Bill. Bill Evans falleció ese mismo septiembre, 5 meses antes de la publicación del álbum, y a juzgar por lo que cuentan sus colegas, estaba por demás satisfecho y alegre del éxito de la grabación de aquel álbum, un éxito confirmado, corroborado, casi al mismísimo tiempo de la fecha de su publicación. Un álbum que a la fecha está considerado como una de las grandes joyas de toda la carrera discográfica del gran pianista. Escuchamos la segunda y última parte de este fenomenal álbum, You Must Believe in Spring, publicó Craft Recordings 2 de febrero del año 1981, Bill Evans piano, Eddie Gómez con trabajo, Elio Simon batería, grabado en los estudios Capitol en Hollywood, California, el 20 de los días 23, 24 y 25 de agosto, año 1977. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, acabamos de escuchar You Must Believe in Spring por Bill Evans Trio, publicó Kraft Recordings 2 de febrero del año 1981, y la versión extendida que escuchamos en el día de hoy, en la noche de hoy, es una versión remasterizada, también publicada por el mismo sello, Kraft Recordings, este último 2 de junio, con 3 bonus tracks, temas que habían sido dejados de lado en la compilación original. El trío conformado por Bill Evans al piano, Eddie Gómez con trabajo, el Luke Simon en la batería. Grabado entre los días 23, 24 y 25 de agosto del año 1977 y publicado apenas 5 meses después de la muerte del genial pianista el 15 de septiembre del año 1980. Sobran los comentarios, no basta con la escucha de este fenomenal álbum para darnos una idea de la enorme poesía intacta hasta el último momento de su vida del gran pianista estadounidense. Para cierta parte de la prensa, los años de gloria del pianista habían quedado atrás en los años, sus últimas grabaciones muy celebradas ya llevaba varias décadas, pero la aparición de este fenomenal álbum posicionó nuevamente a la enorme figura del pianista en los primeros planos. De hecho, el hombre, fíjense cómo se despide de este mundo con este álbum fenomenal, la última grabación de estudio, pero anteriormente también había publicado 2 álbumes, siendo We Will Meet Again en el año 1979 y I Will Say Goodbye en el año 1980, los 2 últimos álbumes que publicó en vida. Pero este, You Must Believe in Spring, es el más célebre de sus últimos álbumes, publicado póstumamente. Comentábamos, ¿no?, que este álbum era muy personal para el pianista, pero por aquella época también el hombre venía cascoteado mal por una serie de situaciones muy complejas que muy posiblemente haya recrudecido o hayan posibilitado el recrudecimiento de su adicción a las drogas, que lo llevaría a la muerte apenas unos poquitos meses después. Por aquella época, decimos, una época de gloria, con la satisfacción del haber cumplido con un álbum realmente fenomenal, un éxito que él no alcanzó a percibir porque el álbum se publicó meses después de su fallecimiento, pero por aquel entonces significó un respiro a su ajetreada y muy castigada vida. Los 2 temas originales que componen este álbum fueron dedicados a 2 personas muy cercanas que se quitaron la vida, una su pareja, Elaine Schulz, a quien le dedica Bill Mineral Waltz, y su hermano Harry, también suicidado, quien le dedica We Will Meet Again. Una época durísima para el alma tan sensible del pianista Bill Evans. Un significativo legado musical para los jóvenes tríos que surgieron posteriormente a su desaparición y que buscaban desesperadamente, en algunos casos, poder descubrir la misma sintonía musical que el gran pianista había logrado. Algunos lo han logrado, otros todavía en la búsqueda. Nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Ananda Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.